impugnar esos nombramientos, revisarlos e impugnarlos, porque de acuerdo con la Constitución, esos nombramientos serían nulos, dadas las características que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Violatorio de los derechos garantizados en la Constitución. Así lo establece la Constitución, pero eso tiene que ser declarado judicialmente. De manera que sí creo que se puede abrir una investigación en la Asamblea de la forma en cómo han sido hechos esos nombramientos, ser impugnado y ser declarado. Ahora bien, no me gusta decirlo, o mejor dicho, odio tener que decirlo, pero al final siempre quedamos en la sala que es la encargada de declarar la inconstitucionalidad en Venezuela, que ya sabemos cómo actúa, que no es otra que la sala constitucional.